Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Mejor con Gaby Vargas. Recientemente y de forma trágica, falleció Ignacio Padilla, escritor, narrador, prologuista y autor de obras para niños. Nació en la Ciudad de México el 7 de noviembre de 1968. Hoy te cuento parte de su historia. Realizó sus estudios de preparatoria en el Centro Universitario México. Fue licenciado en comunicación por la Universidad Iberoamericana y profesor de literatura inglesa en la Universidad de Edimburgo, así como doctor en literatura española e hispanoamericana en Salamanca. Fue investigador de tiempo completo en la Universidad de las Américas y en el Centro de Estudios Cervantinos, así como titular de cátedra Rosario Castellanos en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Nacho trabajó como director editorial de la revista Playboy, donde publicaba su columna denominada El baúl de los cadáveres. Entre sus obras destacan Subterráneos, Trenes de humo al bajo alfombra, Los papeles del dragón típico, Últimos trenes, Imposibilidad de los cuervos, La catedral de los ahogados, Si volviesen sus majestades, Las antípodas y el siglo, Crónicas africanas, El diablo y Cervantes, El peso de las cosas, Heterodoxos mexicanos y, si hace crack, es boom. En 2010 publicó Todos los osos son zurdos y en 2016 Miguel de Cervantes, Caballero de las desdichas. Ignacio Padilla obtuvo diversos premios y reconocimientos, como los 3 premios de literatura Bellas Artes. En 1994 publicó el relato El año de los gatos amurallados, por el cual recibió el premio Calpa de ciencia ficción. También fue agregado cultural de la Embajada de México en la Gran Bretaña entre el 2001 y 2003. Fue becario de la John Simon Guggenheim Memorial Foundation y es miembro del Sistema Nacional de Creadores. El 11 de febrero de 2011 fue nombrado miembro correspondiente en Querétaro de la Academia Mexicana de la Lengua. Ignacio fue considerado uno de los mexicanos exponentes de la llamada generación del crack y fue uno de los impulsores en 1996 de su manifiesto junto con Jorge Volpi, Eloy Urroz, Miguel Ángel Palau y Ricardo Chávez. Colaboró en varias revistas literarias como Lateral, Letra Internacional o Quimera, entre otras. Su narrativa ha sido traducida a más de 15 idiomas, entre los que destacan el francés, el inglés, italiano, alemán, portugués, turco y ruso. Ignacio falleció el 20 pasado de agosto en un accidente automovilístico a los 47 años de edad ante la consternación del mundo literario. Su esposa, sus dos hijos y sus amigos, Rosa Beltrán, Jorge Volpi, Mauricio Montiel y Gonzalo Celorio, le dieron su último adiós. Tendrá que pasar mucho tiempo para que asimile esta oquedad tan espantosa, porque una muerte tan imprevista, tan accidental, lo deja a uno atónito y sin palabras, expresó Celorio a la prensa, quien se hallaba visiblemente afligido. Recientemente sus amigos y colegas le rindieron una celebración literaria por ser un protagonista de la literatura mexicana. El escritor, considerado a sí mismo como físico cuántico, expresó: "No me alcanzará la vida para narrar todo lo que quiero contar". Nacho Padilla, gran escritor. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.